Colombia hay muy lindas mujeres y bailan muy bien el son. Si los mártires murieron para darnos la libertad y ahora quedamos nosotros, vamos todos pues desterrados. No hay tierra como la mía, tierra de tabaco y ron, donde hay muy lindas mujeres y bailan muy bien el son. Cuba, tierra querida, te brindo esta inspiración. Me sale del corazón porque eres mi preferida. Hay tierra como la mía, tierra de tabaco y ron. Qué linda son sus mujeres, señora, y qué sabrosas son. Hay tierra como la mía, tierra de tabaco y ron. Tierra de tabaco y ron. Qué linda, qué linda, qué linda son las mujeres cuando toman así mi ron. No hay tierra como la mía, tierra de tabaco y ron. Tierra de tabaco y ron. La mujer.